Necesito tu opinión. Quiero mezclar mis palabras y que nazca una canción. Pájaro, pájaro de bello pico, si me ayudas a cantar. Con sonidos muy, muy suaves te acompañaré a volar. Poco, mucho, algo, todo.